Quiero cantar por ahora, por el momento presente, ahora que soy consciente, hora gratificadora, por la caja de Pandora, que es mi cabeza a esta edad. Cantemos por la amistad, que es el bien más apreciado, que el pasado ya ha pasado y el futuro se verá. La amistad es un cultivo que se funda en el amor y crece con el calor que brota de lo emotivo. Cuando te sientas cautivo de este bello sentimiento, cuando te sientas cautivo de este bello sentimiento, acepta en todo momento las caricias y sonrisas. Vive la vida sin prisas, que el cariño es alimento. Y si tienes un amigo, cuídalo como un tesoro. Sea cristiano, sea moro, manténlo siempre contigo. Porque un amigo es abrigo, tibieza, fraternidad. Es confianza, es lealtad. Es secreto, es confidencia. Que el buen amigo potencia la esquiva felicidad.